Rancagua te vio nacer como el hombre y el titón. Tu campo y alrededor te dieron a conocer. Fue tan lindo tu saber, corriendo los caminos, tu libro fiel es testigo, rescatando geografía. Cuando alguien te difundía, ¿a dónde marcha el amigo? Comarca del Jazmín, o la vida simplemente, cual criatura inocente, pude llorar o reír, ver de ti o algo que no tiene borde. Hubiera tu horizonte, un homenaje te haría, y así llegará algún día al pueblo del más al norte. Frase muy sencilla, volve esta composición, pues llevo en el corazón el fino arte de la rima. Quiero sembrar la semilla con un verso que taladre, y sin hacer gran alarde, yo comparto tu destino, porque al final del camino me espera mi vieja madre. No te olvida, porque la gente recuerda en la plaza o la alameda. Hay un trozo de tu vida, fue tan triste tu partida. En la flor de tus olores, yo iría a los payadores que saludan en tu templo, pues yo recogí tu ejemplo y mis hermanos menores. Fue corta tu vida, la viviste con pasión, ganando del corazón de tu tierra tan querida. Para ti no hay despedida, estás aquí como un astro. Yo siguiendo tu rastro logré encontrar una base para rendir homenaje al gran poeta Oscar Castro.